Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya es viernes 8 de enero del 2021. La gente habla de muchas cosas. La gente habla de la pandemia, de la vacuna. La gente habla del Capitolio de Estados Unidos. La gente habla de lo que ustedes quieran. Pero realmente de lo que la gente más expresa, no ya solo su opinión, sino su contraste y su experiencia, es de su relación con Filomena, que es una borrasca que ayer ya avisó, sacó la patita, pero que a partir de hoy va a darlo todo. Todo en algunas provincias donde efectivamente hay que poner en marcha la alerta roja. No porque nieve más que en otras, sino porque no están acostumbradas. Es decir, que no es noticia que en Babia el León esté la nieve, llegue ahora ya a la altura de la ventana de la casa baja. O que se haya, bueno, sí que se haya llegado a 35 bajo cero, eso sí que es noticia, desde luego. Pero sí lo es que en Castilla-La Mancha quede bloqueada todas sus carreteras comarcales y regionales a cuenta de la nevada que va a caer también en Madrid seguramente, y seguramente dentro además de pocas horas. Mucha precaución porque parece que las próximas horas van a ser particularmente complicadas. Nada que no se pueda arreglar con un poquito de paciencia, pero hay que tenerla. En Estados Unidos, mire, hoy hay una cabalgata y catarata, si quieren, de consideraciones acerca de lo ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos, donde una turba vestida de Village People o de comparsa, el tío del Castor, salido de una comparsa de Cádiz, completamente, asaltó el Capitolio después de haber asistido a un mitin incendiario de Donald Trump. ¿Qué hizo Donald Trump en aquel mitin? Pues exactamente lo mismo que hizo el malhadado Quim Torra, presidente de la Generalidad o algo parecido, cuando le dijo a los CDR en Cataluña, aprateu, FV de apretar, ¿eh? Hacéis bien apretando, apretar. Apretar ya se sabe lo que era para toda esa basura, toda esa chusma irredenta. Pues hombre, retirar todos los adoquines que podían a la policía, quemar todos los contenedores que podían, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, oiga, Trump hizo lo mismo en la versión Buffalo Bill. Y se está cumpliendo una de las posibilidades que ayer apuntábamos. Ha sido tan grande el despropósito que en el corto plazo las cosas, hombre, se van a calmar un poco, ¿no? Luego ya veremos cómo se abre la legislatura y cómo lo estabiliza eso el señor Biden. Pero Trump ha hecho lo que no había hecho hasta ahora: reconocer que tiene que coger sus bártulos e irse de la Casa Blanca en una transición ordenada, ¿no? Algo se rompió en el trumpismo, con dimisiones en su entorno y sobre todo con el comportamiento de su figura más cercana, que es Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos, que se ha ido con él, en el sidecar durante toda esta legislatura, ¿no? Y se ha tenido que bajar de la moto. De hecho, ha sido el propio Pence, en su condición de presidente del Senado, el que ratificaba la victoria de Joe Biden. The votes for President of the United States are as follows. Joseph R. Biden Jr. of the state of Delaware has received 306 votes. La postura de Pence demuestra que la fortaleza democrática de Estados Unidos sigue siendo más fuerte de lo que parece. Y ahora veremos hacia dónde tira el Partido Republicano, que queda destripado literalmente después de la presidencia de este hombre. Pero como le digo, hoy hay muchas reflexiones acerca de esta situación. Y que son coincidentes en la mayoría, señalando la perversión actual de la política mundial, ¿eh? No solamente en España o en Estados Unidos. El hecho de que haya masas enfebrecidas aquí y allá, que pongan en peligro la seguridad, y sobre todo el hecho de que algunos pretendan que esas masas y el comportamiento de esas masas sea impune, es de una gravedad rellena de peligro. Aquí en España hay algunos a los que les espanta lo que ha pasado en el Capitolio y ponen el grito en el cielo, cuando lo que ha ocurrido en España, que es más grave que lo que ha pasado en el Capitolio, les parece de perlas. Es eso de que los asaltos están bien, como los escraches, si los hacen ellos. Si se lo hacen a ellos, entonces no. Oiga, valoremos bien la libertad y valoremos bien las libertades, porque podemos perderlas. Hoy en día, ese binomio, ese enfrentamiento, esa dicotomía izquierda-derecha, pierde mucho realismo, porque realmente la confrontación no está entre la izquierda y la derecha. Un demócrata de derechas y uno de izquierdas podrán entenderse antes entre ellos, y deberían hacerlo siempre, que con los populistas, sean de izquierda o de derechas. Ahora mismo, los populismos y los demócratas son los dos jugadores de una partida. El populismo usa la democracia para llegar al poder. Y además con la no disimulada intención de que cuando llega al poder quiere acabar con ella. Y ponerle normalmente apellidos a las democracias, que eso ya empieza, democracia popular, la democracia de no sé qué, la democracia de no sé cuánto. El avance del populismo en Estados Unidos, en Europa, particularmente en España, ha llevado a que este esté presente prácticamente en todas partes. En los medios de comunicación, ¿para qué quiere más? ¿Quiere que le ponga ejemplos? El populismo está en las redacciones de cuántos medios no. Pero es que está aquí en el gobierno. Está en la universidad. No digamos en los sindicatos. Aquí particularmente está en la coalición gubernamental. Amparados, conviene recordarlo, por el Partido Socialista Obrero Español. El populismo siempre intenta lanzar el pueblo contra las instituciones. Y oiga, aquí en España, en fin, habría que recordar lo que fue el ataque de populismo en forma de golpe de Estado sedicioso al país, al Estado, a España. Cosa que algunos encuentran especialmente grave si ocurre cuando un tío vestido de indio entra en el Capitolio norteamericano, pero no cuando unos cuantos indios mentales en un parlamento como el catalán desafían la ley y la democracia intentando sediciosamente dar un golpe de Estado y cambiar el ordenamiento jurídico de España. Eso les parece de perlas. Eso hay que indultarlo. Eso no, pero ¿qué me están diciendo? Ahora que cuatro chalaos aleccionados por otro chalao tomen durante unos minutos o horas el Capitolio de Estados Unidos, bueno, se empiezan a rasgar las vestiduras. Está muy entretenido, ¿eh? Está muy entretenido, ya les digo, las reacciones en cada uno de los lugares del mundo y particularmente aquí en España. O sea, el problema es que no caen o no quieren caer en la cuenta de que Vox simpatizará mucho con Trump. Pero el modus operandi del populismo de Trump también se parece de forma inquietante al de la izquierda y al de los separatistas. ¿Qué hizo Quim Torra con el apreteo? ¿Qué hizo Podemos cuando quiso rodear el Congreso y menos mal que estaba allí la policía? Bueno, pues eso es. Y a pesar del frío y del circo y de Estados Unidos, 245 fallecidos en las últimas 48 horas. 42.000 contagios en 48 horas. Incidencia que ya está en 321. ¿Vamos hacia otro confinamiento o no? ¿Confinamiento? Puede parecer que no. Pero tampoco lo descarten. Y la vacunación, pues buscando la velocidad de crucero. Y el ministro Illa, pues como ya que aprovecha que está en Cataluña, pues desde la delegación del gobierno él aparece para dar buenas noticias, que ya tienen más dosis para las vacunas. Como la el COVID no deje que las elecciones sean el 14 de febrero, como la vacunación se empantane, como las cosas no salgan en función de la gestión pésima que ha venido realizando hasta ahora este ministro candidato a la Generalidad, a ver si el petardo que va a pegar va a ser el que no le quiere adelantar el CIS. Pero bueno, son las 8 y 10. Las 9 y 10 en Canarias. Y hombre, convendrán conmigo que hay no solamente de estas cosas, ¿verdad? No solamente de la pandemia y de Trump y de los Podemos y de los no Podemos, vivimos en España y en el mundo. También vivimos de lo que hoy va a condicionar muy mucho la vida de las personas. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a llegar Filomena? ¿Hasta dónde va a llegar el nivel de nieve hoy en algunos lugares, sobre todo en los insospechados en España? Bueno, a lo largo de la mañana lo sabremos. Permítanme. ERTE. A las 10 de la mañana, Gobierno y agentes sociales se reúnen para abordar la prórroga de los ERTE que expira el 31 de enero. No se prevé un acuerdo inmediato. Actualmente hay 755.000 trabajadores acogidos a los ERTE. Accidente. El temporal de viento ha provocado que un ferry de pasajeros haya encallado esta noche a pocos metros del puerto de Agaete, en Gran Canaria. Viajaban 59 pasajeros y 17 tripulantes. Todos se encuentran en perfecto estado. Partidazo de COPE, fútbol y nieve, mala combinación. Juanma Castaño, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. En fútbol, también pendientes de Filomena, porque evidentemente va a marcar cómo va a ser el fin de semana deportivo. Para empezar con el partido del Madrid, mañana, 9 de la noche en Pamplona. A mediodía, prevista una gran nevada en la ciudad navarra, y eso puede condicionar si se juega o no el partido, si es que se puede quitar la nieve y no se forman placas de hielo. El Madrid, de momento, lo que ha hecho es adelantar su viaje. Se iba mañana, se va hoy. Y atención, porque el martes hay un partido de liga en el Metropolitano. A ver si se juega en Madrid con menos 8, menos 9 grados, que es la previsión a esa hora, en esa zona de la capital, a las 9 y media de la noche. Así que el invierno marca también el deporte este fin de semana. Y con Repsol, la previsión del tiempo. Pues hoy se espera lo peor de la borrasca Filomena. Castilla-La Mancha y el sur de la Comunidad de Madrid están en alerta roja, y también se espera mucha nieve en zonas de la Comunidad Valenciana con hasta 10 centímetros de espesor. También van a caer tormentas con fuertes rachas de viento en los dos archipiélagos y en el sur de Andalucía. Mucha precaución en las carreteras. ¿Todavía no conoces Wilet? Es la aplicación de Repsol con la que puedes pagar con el móvil en miles de establecimientos y también tus repostajes sin bajarte del coche. Además, tienes 3 céntimos litro de descuento en carburante y un montón de promociones exclusivas. Solo con Wilet, la app de Repsol, ahorra y paga sin contacto de forma segura. Descárgatela ya. Más información en Repsol.es. Herrera en COPE. Estar informado. ¿Dónde se nota que tienes un seguro imbatible? Pues en lo que te ofrece. Y sobre todo, en lo que pagas. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio garantizado. 917-700-700. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de avería si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Miramos la actualidad del día a través de la mirada de Javier González Ferrari, pero mirando a Dar. Carlos, miro la estupidez de la derecha extrema que lidera Abascal, pero no paso por alto la hipocresía de la izquierda, no menos extrema, que en España representan Sánchez e Iglesias. Los primeros han demostrado su estulticia al no condenar con toda rotundidad lo ocurrido el miércoles en el Capitolio, alentado por un demente al que habría que aplicar de manera inmediata la 25ª enmienda para sacarlo de la Casa Blanca sin esperar al día 20, cuando Biden se convierta en el legítimo nuevo presidente de los Estados Unidos. Los segundos, por su desvergüenza, poniendo el grito en el cielo después de haber alentado acciones similares cuando se estaba celebrando en el Congreso de los Diputados la investidura de Rajoy en el año 2016 y en Andalucía en el 19, cuando los seguidores de la sanchista sobrevenida Susana Díaz rodearon el Parlamento regional. Leer los tuits de Pablo Iglesias provoca arcadas. El líder de un partido basado en la extorsión se haría un favor a sí mismo si se dedicara a trabajar como miembro del gobierno en lugar de azuzar y alentar el odio entre sus seguidores en las redes. La nueva década ha nacido con dos pandemias, la vírica, contra la que hay que seguir luchando a pesar de la inutilidad manifiesta del todavía ministro de Sanidad, y la política, con los populismos infectando hasta la médula a una parte significativa de las democracias occidentales. Herrera en COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE. Con los comunicadores mejor valorados. Con Ángel Expósito. La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump. Con Juanma Castaño. Para conocer la última hora, conexión con Washington. Una mujer con... había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos. Con los directamente afectados. Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos. Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera. Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas. En la radio, todo pasa en COPE. Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí. Antonio Jiménez, buenos días. Muy buenos días, Carlos. Bueno, ¿quién te ha oído y quién te oye? Bueno, entre la caída por la escalera. La cuarentena. Ay, qué mes de diciembre. Madre mía. Mira, en cambio, Ángela Martialay, que está como una rosa. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, y más que lo va a estar en los próximos meses. Y bueno. Nicolás Redondo, que un brazo de mar, como siempre. Como siempre, Carlos. Sí. No, tú y yo tenemos la ventaja sobre los demás de no cambiar mucho. Exactamente, no. Somos... Los de Bilbao sois así. Bueno, chicos, pues vamos a ver por dónde empezamos, ¿por los Village People o qué? Por los asaltantes de... ha pasado ya dos días, entonces tenemos tiempo pues para haber hecho algunas consideraciones al respecto. ¿Cuáles hace Nicolás? Pues a mí esto tenemos muy poco tiempo. Yo querría seguir luego tu discurso final, porque me parece que es muy interesante, efectivamente. Has hecho una mención, que es a la que me refiero, que es muy muy importante para nosotros y que yo la he reivindicado durante mucho tiempo. Lo que sucede en España, que sucede algo parecido a otros países democráticos del mundo, también sucede en otros países democráticos del mundo. Y no solo nos sucede a nosotros lo que nos sucede, sucede en otros lugares también. Y ese pesimismo, que es muchas veces es no de los españoles, somos los peores, mire usted, estamos mal, muy mal, pero otros países están en esa crisis de la democracia social liberal que atravesamos también nosotros a nuestra peculiar manera, ¿no? Luego hablamos, si para Ángela le queda alguna conclusión, así pues, de entradas en forma de titular. Yo quiero saber si esto que ha sucedido en Estados Unidos, este punto de inflexión, va a ser también una vacuna contra los populismos en Europa, y luego también cómo va a afectar, si va a haber una refundación del Partido Republicano, porque imagino que esto será un antes y un después también. No se refundan, me parece a mí. Y Antonio, en titular. Bueno, que me parece muy bien que se establezca un paralelismo entre lo que hemos vivido en Estados Unidos, en el Capitolio, estas últimas horas, y lo que se ha vivido en España en otros momentos, porque esto sí que es saludable desde el punto de vista democrático, establecer ese paralelismo y denunciarlo. ¿Qué nos quiere contar Berti? Que estamos en la cuesta de enero, lo sabemos. Que este año está más difícil, que tenemos hasta nieve, también. Pues en Berti quieren que te preocupes de lo que realmente importa, que estemos bien sobre todo. Por eso, para que te cuides, sal a la calle solo lo imprescindible. Y gracias a Berti lo puedes hacer, porque también puedes hacer todas las gestiones de tu seguro sin salir de casa. Con tu móvil, con un clic, puedes hacerlo todo, contratar, dar un parte, chatear con un gestor. Y además, en estas fechas te dan un 40% de descuento en el seguro del coche, pudiendo fraccionar el pago como mejor te venga. Entre y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital. Así es, Berti. Herrera en COPE. Estar informado. Sabemos que tú solo pedías que hubiese una piscina en casa, pero vamos, que no creo que le pongas peros a construirte una piscina como una casa. Este viernes, 72 millones de euros en el bote del Eurojackpot de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y otras cosas que tengas por ahí, Pilar? Pues mira, Herrera, los contagios continúan al alza en nuestro país y las comunidades autónomas siguen tomando cada día nuevas restricciones. Por cierto, el 60% de los españoles, según el CIS, piensa que el gobierno y las comunidades deberían tomar medidas más severas para controlar la pandemia. Y además hay quien piensa que España podría estar en febrero como en abril del año pasado. Es el cálculo que hace Tomás Puello, ingeniero con una importante trayectoria, que ya predijo, por cierto, la evolución de contagios al inicio del coronavirus. Pero llegan a unos meses fríos donde la gente va a estar en interiores, vamos a reunirnos con otra gente, y si la nueva variante inglesa llega a España, va a empezar a reproducirse en las próximas semanas, y de aquí a febrero podríamos estar en una situación que parecido o incluso más alto que el de marzo-abril. Pues lo cierto es que los contagios se han vuelto a disparar, especialmente en Europa. En el Reino Unido, los hospitales están ahora mismo en una situación crítica. Allí se ha tenido que volver a un confinamiento, como en el mes de marzo, debido a esa rápida propagación de esa nueva variante del virus, que se está extendiendo también de manera muy preocupante por Dinamarca. Y acabamos de conocer que Alemania ha registrado la cifra más alta de fallecidos en el país en un solo día. 1.188 personas han muerto en las últimas 24 horas, una cifra tremenda. Desde la OMS auguran que en breve es posible que la semana que viene nuevos países europeos anuncien también confinamientos domiciliarios. Aquí en España, desde el Gobierno, han descartado esa medida, un confinamiento más severo, mientras la campaña de vacunación sigue siendo muy lenta. El caso es que de las casi 744.000 dosis que han llegado a nuestro país, solo se han puesto 207.000, no llega al 30%. Asturias, Ceuta y Galicia son las regiones que más han vacunado, algo más de la mitad de las dosis que han recibido, y sorprende que Madrid siga estando a la cola, solo ha puesto el 11% de sus vacunas. El presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas, nos explica por qué hay tanto retraso y pide que le pongan solución. Que hay que vacunar a una velocidad de crucero, totalmente de acuerdo. Hay que vacunar a un ritmo más que adecuado en el contexto de que tenemos que ir protegiendo a la población más vulnerable. No entendamos que la velocidad de crucero sea diferente según las comunidades autónomas. Por favor, que nos analicen, los evalúen y les pongan solución. Pues la campaña de vacunación tiene que acelerarse, sobre todo porque en menos de 2 semanas, según contaba ayer el ministro Salvador Illa, ya tendremos también en España la vacuna de Moderna. Y hoy tenemos que hablar también de Filomena, la borrasca que nos ha dejado muchísima nieve y más que nos va a dejar hoy. Recordamos que el sur de la Comunidad de Madrid y también Castilla-La Mancha se encuentran en alerta roja por intensas nevadas y nos está dejando también temperaturas mínimas de récord. Primero los 34,1 grados bajo cero que se registraron el miércoles en el Pirineo catalán, pero ayer se registró una temperatura todavía más baja, 35,8 grados bajo cero en la Vega de Liordes, en León, en el Parque Nacional de Picos de Europa. Es la temperatura más baja que se ha registrado hasta el momento en España. Es un punto a 1.800 metros de altura, rodeado de montañas, en el que el aire frío se queda siempre atrapado. Nos lo ha explicado Laura, que es la responsable del refugio Ardilla Real de Santa Marina de Valdeón, una de las poblaciones más cercanas a ese punto. Es una zona que por su orografía y su geología pues se pueden producir embolsamientos de aire frío que hacen que los termómetros se desplomen de esa manera. No obstante, lo que es en el valle y en los pueblos, no hemos tenido esas temperaturas tan bajas. El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Volkswagen. Tu mirada es color. Tu mirada tiene un 50% de descuento en las regafas de General Óptica. Tienes miles de gafas de las mejores marcas a mitad de precio. Ven a las regafas y empieza el año a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Claves informativas de la mañana. Hola, Sergio Barbosa. ¿Qué tal? Buenos días. Primero, a la gente le interesa la reunión de los agentes sociales para prorrogar los ERTES y Filomena, porque este viernes se espera lo peor de la borrasca. Sí, los dineros y el tiempo. Fíjate, hay lugares de España donde tienen un máster en nevadas, como León, donde han batido ese récord de frío en España, 35,6 grados bajo cero en Vega de Liordes, pero que nieve con ganas en algunos puntos del centro peninsular, como puede ser la ciudad de Madrid, con sus más de 3 millones de habitantes, puede provocar muchos problemas. Madrid y Castilla-La Mancha están en alerta roja. Entre 10 y 20 centímetros de espesor se esperan en zonas de Madrid, Albacete, Toledo, Cuenca o Guadalajara, pero también nevadas importantes en la Comunidad Valenciana. Hoy tenemos que pedir mucha precaución en las carreteras y coger el coche lo menos posible. Más de 280 carreteras ahora mismo están afectadas por el temporal. Segunda Sanidad descarta de momento un confinamiento duro, apuesta por ampliar otro tipo de restricciones. Precisamente hoy territorios como Galicia o Madrid tienen previsto actualizar o anunciar nuevas medidas para luchar contra la pandemia. De momento Castilla y León mantiene el toque de queda a las 10 de la noche y su cierre perimetral hasta que termine el estado de alarma. Además, a partir del domingo las provincias de Ávila, Palencia y Segovia cerrarán el interior de la hostelería, los centros comerciales y los gimnasios. Y en Murcia, desde hoy se adelanta el toque de queda a las 10 de la noche y se reduce la movilidad en 22 municipios, entre ellos Lorca, Cartagena o Murcia capital. Y tercera, la transmisión del coronavirus sigue al alza y la vacunación trata de coger velocidad. De momento, desde luego, podría ir más deprisa. De las 743.000 vacunas de Pfizer que hemos recibido, solo se han inyectado un 28%, donde más en Asturias y donde menos en Madrid. A todo esto, se espera que la vacuna de Moderna esté disponible en menos de 10 días. Y efectivamente, la incidencia por la pandemia ya está en los 321 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 48 horas, 245 fallecidos y más de 42.000 contagios. Cuarta, Estados Unidos se tranquiliza un poco, pero la crisis va a seguir coleando. Para empezar, ya son 5 los fallecidos debido a esos disturbios después de que un policía herido haya muerto en el hospital. En lo político, Joe Biden ya está ratificado como presidente y Donald Trump ha aceptado el traspaso de poderes. El debate está ahora en si los demócratas consiguen forzar su marcha adelantada a modo de oprobio. Algunas informaciones apuntan además a que Trump estaría estudiando indultarse a sí mismo de forma preventiva de cara a futuras investigaciones judiciales. En la quinta la trae Ángel Expósito, precisamente con el asalto al Capitolio visto desde España, pero en fin, claro, ojo, ¿quién se pone a dar lecciones, verdad? Trump, buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Según me cuenta un amiguito, el personaje que voy a hablar es uno de tus favoritos, ¿eh? Para que lo sepas. Así que te dedico esta clave. Se llama Isa Serra. ¡Hombre! Es la portavoz de Podemos. Es una señora condenada a 19 meses de cárcel, que por supuesto no ha cumplido, inhabilitada para cargo público, que por supuesto no está cumpliendo, por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por unos hechos del 31 de enero de 2014. Mira lo que dijo ayer esta señora. Yo imagino que alguien se lo escribiría. O sea, yo no creo que ella fuera capaz de este razonamiento siquiera. Mira lo que dijo ayer. Y de hecho no me sorprendería si en unos años vemos entrar el Congreso de los Diputados a Abascal con cuernos, ver a Casado y Arrimadas poniendo tweets diciendo que qué barbaridad, pero habrá sido demasiado tarde. Bueno, esta señora le condenaron por lo que la condenaron, entre otras cosas, por decir esto a dos mujeres policías municipales durante un desahucio en Madrid. Voy a intentar ser comedido porque hay moros en la costa, todavía no ha empezado el colegio, así que... Uh-huh. Le dijo a una policía, eres cocainómana, mala madre, hija de... Con todo lo que hemos luchado las mujeres contigo, se pierde todo. Y a otra policía, la portavoz de Podemos, le dijo, hija de, eres una zorra, que te fo a todos los policías municipales. Si fuera tu hijo, tendría que cogerte el arma y pegarte un tiro. Esta es la que dice que Abascal puede entrar con cuernos en el Congreso en cualquier momento. Uh-huh. La portavoz de Podemos, el partido que tiene 5 ministros en el gobierno de España, dando lecciones de lo que no hay que hacer en la vida política. Pues no tengo más que añadir. Ya todo lo que has dicho. Venga, ahí la voy alegrando. Hasta la próxima. Adiós, Patricia. Antonio Jiménez, Ángela Martial y Nicolás Redondo. En esta mañana tan cálida y tan agradable en prácticamente toda España. ¿Por dónde queréis empezar? A ver, Ángela, ¿por dónde queréis empezar? Hombre, yo creo que porque Trump haya aceptado por fin su derrota, ¿no? Y haya reconocido a Joe Biden, porque yo imagino, Herrera, que habrán sido sus asesores, ¿no? Y sus abogados los que le habrán dicho que declararse líder de un asalto violento al Capitolio le iba a acarrear problemas legales después de que la Fiscalía haya decidido abrir una investigación para calibrar y determinar si se le puede acusar por un delito de incitación a la violencia al propio presidente, ¿no? Imagino que eso que ha prometido de que va a haber una transición ordenada los próximos 12 días lo cumplirá, porque al final es la única salida que tiene para evitar acabar siendo encausado, investigado y quién sabe si condenado por este asalto al Capitolio. Bueno, de hecho, lo inevitable, es decir, que no, realmente no podía hacer otra cosa, porque además, sabe, coincido con el Financial Times, lo que dice. Oiga, a Trump le tiene que quitar los votos como le han quitado. A lo mejor no es bueno para la estabilidad de la democracia que a 12 días de acabar la presidencia promuevas un impeachment en la que indirecta o directamente tienes que reconocer inestabilidad física o mental. Cuidado. A lo mejor es retorcer un poco las cosas. Pero bueno, se va a ir. Quizás también se puede, yo creo que o promover un impeachment o activar la enmienda 25, quizás activaría también y agitaría más el avispero de los extremos, ¿no? Uh-huh. Lo que más le interesa a Estados Unidos ahora, después de la jornada vivida el pasado día 6, es un momento de tranquilidad, de restablecer la armonía del país, y pese a ese estado de emergencia, y de que la transición, yo creo, sea dentro ordinaria y dentro de una normalidad, porque todo lo demás está claro, que la gente que fue incitada, alentada por Trump, pero la gente que accedió al Capitolio eran fanáticos, que estaban dispuestos a todo. Uh-huh. Hacía consideraciones, bastantes consideraciones, Nicolás, a cuenta del poco siguiendo. Y me gustaría que las ampliaras. Sí, pero un poco siguiendo lo que tú comentabas a las 8 de la mañana. Porque llevo tiempo yo preocupado con esto, hasta el punto de que el último ciclo que se ha iniciado en el siglo XXI, que se ha iniciado ya, es liberales contra iliberales. Y bueno, estuvo Torreblanca definiendo Nacho Torreblanca, que tú lo has tenido aquí en el programa, uh-huh, en alguna ocasión, definiendo las características, con Juan Claudio de Ramón, definiendo las características de los movimientos liberales, ¿no? Tú los llamabas populistas, que es como los conoce la gente en general. Yo tiendo a llamarles iliberales porque puedes recoger a los populistas, a los nacionalistas, a los neocomunistas, a los peronistas, puedes recoger a todo ese ámbito que es enemigo de la democracia representativa. Todos ellos tienen características comunes, ¿eh? Nosotros, los demócratas, los socialliberales, por decirlo así, los que defendemos la democracia social liberal, que es la de los posterior a la Segunda Guerra Mundial, apoyamos, defendemos la democracia representativa. Bueno, todos estos, los populistas que llamas tú, los iliberales que llamo yo, defienden la democracia que llaman ellos directa, hasta ese revocatorio que tienen en la Constitución venezolana y que propusieron los amigos de Podemos, y que también lo tenía la Constitución soviética, a ver quién hacía una revocación a Stalin, ¿no? Ellos no tienen posiciones intermedias entre el líder y la sociedad. Es el pueblo por encima de la ley. A todos ellos, efectivamente, les unen estas características. Luego tienen sus comportamientos diferentes. Y esas características une, por ejemplo, ese movimiento iliberal americano al movimiento nacionalista catalán. Es evidente, evidente, evidente que tienen características similares, a pesar de lo que diga hoy la señora Rahola en La Vanguardia, que se pone con una intensidad enloquecida defendiendo la democracia en contra de los que asaltaron el Capitolio. Oiga, lo mismo, pues decir, lo mismo que poder, decir, claro, claro. Poder, policía, manejo de las instituciones, manejo del Parlamento, lo mismo llevado al extremo, por cierto, es lo que sucedió en Cataluña, es poner la voluntad de los políticos y la, en este caso de los nacionalistas catalanes y en el caso estadounidense de Trump, la voluntad hipotética de una parte del pueblo, que es para ellos todo el pueblo, por encima de la ley. Punto final. Y en eso, oiga, son iguales. ¿Qué problema tenemos nosotros los españoles? Que una parte de la sociedad española, tal vez porque no hemos tenido una historia parecida al resto de los europeos, tenemos miedo a reconocer esto. Los nacionalismos, casi todos los nacionalismos, si podríamos salvar al nacionalismo vasco, el PNV, que hace muchos esfuerzos de integración, pero los nacionalismos, en términos generales, son movimientos iliberales que van en contra de la democracia representativa y ponen a los al pueblo, a la gente, por encima de las normas, de la ley, de las resoluciones judiciales o de la Constitución. Y eso les une a todos. Y como decías tú, Carlos, esto nos pasa a nosotros y nos sentimos agobiados por las circunstancias. Pero el otro día, viendo la televisión cómo asaltaban el Capitolio después de la intervención del presidente de Estados Unidos, tú has viajado mucho a Estados Unidos, tú conoces muy bien Estados Unidos. Pero dime, era increíble lo que estaba sucediendo, la falta de orden público, la falta de policía, de seguridad, cómo iban a... Era increíble, era un lo desastre, que estábamos viendo, pero... impulsados ni más ni menos que por el presidente de Estados Unidos. Pero yo, no nos pasa a nosotros solo, ¿no? Pero si tú te vas a Francia, en realidad, la solución en Francia pasa por Macron. A la derecha y a la izquierda tienes movimientos... Liberales, populistas, sí. Se han extendido por toda Europa, por todo el mundo occidental, cuando creímos que estaban muertos después de la Segunda Guerra Mundial, que les habíamos ganado primero, la derrota de la Segunda Guerra Mundial y luego con el derrumbe del Muro de Berlín. Pero no, han vuelto a aparecer comunistas, nacionalistas, populistas, en definitiva, y liberales. Pues, Carlos, yo decía antes que es oportuno, de verdad, que en estos momentos se establezca ese paralelismo entre lo que se ha vivido en Estados Unidos, en el Capitolio, y lo que aquí hemos vivido en algunos momentos, y que también nos ha abochornado y sobre todo nos ha avergonzado desde el punto de vista de la salud democrática de nuestro país, porque hay paralelismos tan evidentes como, por ejemplo, la instigación, esa instigación que hace el propio Trump a sus partidarios para que vayan al Capitolio y prácticamente no dice que lo asalten, pero más o menos que, en fin, se opongan realmente a la convalidación de la presidencia de Biden. Aquí lo hemos visto, efectivamente, lo estáis comentando a lo largo de la mañana, en el caso de Torra, pero también hemos vivido situaciones parecidas, como por ejemplo cuando la investidura de Mariano Rajoy en el 2016, cuando se rodeó el Congreso y que gracias a un dispositivo policial se impidió que esa gente pudiera llegar más allá de donde las vallas policiales se habían puesto. Entre otras cosas porque ¿qué es lo que se pretendía con esa gente que, oye, entre otros el hoy vicepresidente del gobierno que hablaba de que era muy saludable aquello que estaba pasando de rodear el Congreso? Se pretendía sustituir la legitimidad de las instituciones, se pretende sustituir la legitimidad de la democracia representativa por la calle, y esa era la excusa que ponían para declarar ilegítimo en aquel momento, por ejemplo, a Rajoy como presidente del gobierno. Querían decir que no era legítima la investidura y por tanto tenían que denunciarlo de esa manera y querían de alguna forma llegar hasta el Congreso. Bueno, el populismo de izquierdas o derechas, de extrema izquierda o derechas, en eso, bueno, pues se da la mano. Si es que persigue lo mismo, es deslegitimar a las instituciones, intentar sustituir la fuerza de la calle, la supuesta fuerza de la calle, por la democracia representativa del Parlamento y evidentemente, bueno, pues esto debe de llevarnos a lecciones que nosotros ya habíamos aprendido aquí, pero en fin, después de lo de Estados Unidos y que nos puede abochornar también por ver lo que estaba pasando. pensando en la primera democracia del mundo, pues hombre, debe de servirnos para reflexionar a partir de ahora de cómo aquí hay que ir frenando esos populismos. Y otra cosa, Carlos, a mí me parece muy interesante también ver que mucha de esta gente que se estaba manifestando en Washington estaba movida por las redes sociales, fundamentalmente. Esta gente estaba convencida de que era ilegítimo Biden para ser elegido presidente, y con esa convicción son los que llegaron hasta el Capitolio. Pero esa utilización perversa de las redes sociales para exacerbar odios, revanchismos, para manipular, para mentir, evidentemente conduce siempre a la radicalización de la gente y al frentismo. Bueno. Y eso sí que también es peligroso. Diga, joven. Sí, a mí se me ocurre, como estáis diciendo y coincido plenamente, los populismos, sean de izquierdas o de derechas, tienen características comunes: el creerse que son los portavoces del pueblo, el estar por encima de la ley, despreciar a los tribunales, que son cosas que hemos visto en los últimos años en nuestro país, que han ido sucediendo, ¿no? A mí me llama poderosamente la atención con la sedición que tuvimos aquí en Cataluña, que ha sido condenada en firme. ¿Qué va a opinar ahora Europa cuando Pedro Sánchez indulte a los líderes del procés? Es decir, ¿no? Aquí es una sedición que ha sido condenada por el Tribunal Supremo por hasta 13 años de prisión, y que en los últimos semanas o incluso meses los miembros del gobierno han tratado de normalizar, porque tan importante es lo que pasa en la historia como el relato que se hace luego de lo que sucedió. Y lo que se nos está diciendo por parte del propio presidente y de ministros de este Ejecutivo es que todos hemos cometido errores en Cataluña, que hay que hacer un esfuerzo por normalizar. Y oiga, todos no hemos hecho lo mismo. Hubo 13 señores que cometieron delitos, que conculcaron la legalidad vigente, que trataron de suplantarla. Y no sé, me parece que le viene todo lo sucedido en Estados Unidos al presidente un poco ahora a desmano para dar los indultos por sedición, a los condenados del procés, porque ¿cómo va a mirar Europa eso después de decir que lo que ha sucedido en el asalto al Capitolio es un asalto a la democracia de Estados Unidos sin precedentes? Claro, pero ya verás, existir esa paradoja, efectivamente, de que mientras se pida la condena de Trump por instigar a la sedición, que además es evidente, ¿no?, a tenor de los acontecimientos que se vivieron, aquí los mismos que piden esa condena para Trump sean los primeros que firmen el indulto de los sediciosos y de los condenados en nuestro país, ¿eh? Sí, eso es lo más llamativo de todo. Ya verás cómo los estadounidenses tienen menos reparos en calificar lo que ha sucedido con una contundencia que a nosotros nos sorprenderá, que estamos siempre introduciendo literatura en casi todo, ¿no? El gran problema de Estados Unidos es que, evidentemente, la fuerza de las instituciones se va a imponer, y dentro de unas semanas Biden será presidente de Estados Unidos. Por suerte, se quitarán un personaje pintoresco, ¿no? Pero la división social en Estados Unidos está servida. Hemos tenido este suceso que es la culminación de la locura iliberal y populista. Pero esto viene de atrás. Trump, Ángel hablaba de algo que es muy interesante, de la crisis del Partido Republicano. Es que Trump ha ganado a todas las familias tradicionales del Partido Republicano, a todos, a los más suaves, a los más moderados, a los Bush, a los de origen cubano, a los otros, les ganó a todos en las primarias. Y esto supone una crisis muy grave que se ha ido incrementando durante el mandato, y no tenemos que olvidar que esto es un proceso dialéctico de acción-reacción, que efectivamente esto ha sucedido, y esto es realmente rechazable. Pero ha habido movimientos durante estos últimos meses, durante este último año, terribles, de tirar las estatuas de Colón, de romper su propia historia, de olvidar su historia, de olvidar sus tradiciones políticas, de olvidar sus tradiciones democráticas, y eso venía también del otro lado. Es decir, que Biden tiene un problema terrible, es unir a la sociedad americana. Lo que creo es que tendrán menos problemas que nosotros a la hora de ponerse de acuerdo y con la ortodoxia, la por ejemplo, con la clerecía del Partido Republicano. Yo creo que tendrán menos problemas. Nosotros, como oye, vemos, y una pregunta que es imposible hacer, que la derecha y la izquierda, la derecha democrática y la izquierda, este ministro se pongan de acuerdo, de Sanidad, ¿no? Esté en Cataluña haciendo ahora, bueno, las declaraciones como ministro de Sanidad las haga en su momento de delegado, de candidato a la Generalidad de Cataluña, y además apareciendo, bueno, claro, sí, para absorber las buenas noticias, eso es razonable, es comprensible, cualquiera haríamos eso, ¿no? Pero el Salvador, y ya puede encontrarse con un problema serio si se retrasan las elecciones y si se empantanan las vacunaciones, Ángela. Hombre, yo creo que sí, ¿no? A mí me parece una desfachatez, ¿no? Que el plan inicial que Pedro Sánchez tenía para Salvadorilla, que era este, ser el candidato a la Generalitat, lo haya mantenido pese a la pandemia. Es decir, cuando el Ministerio de Sanidad ha adquirido una importancia por las circunstancias que estamos viviendo, que no la había tenido en las últimas legislaturas, y si me apuras, nunca, ¿no? Porque no habíamos vivido una situación de pandemia como la que estamos atravesando ahora los últimos 100 años. Me parece una falta de respeto a los españoles que el ministro de Sanidad en este momento decida irse a Cataluña y que además diga que lo hará y que dejará el Ministerio de Sanidad cuando empiece la campaña. No vaya a ser que con el coronavirus se retrase y me quede sin lo uno y sin lo otro. Me parece eso una falta de respeto absoluta, y claro que le puede acarrear problemas, y por eso el propio Illa no para de repetir que él seguirá en el Ministerio de Sanidad agarrado al sillón hasta que comience oficialmente la campaña en Cataluña. Pero yo creo que los españoles no se merecen esto, ¿no? Yo creo que la situación es suficientemente grave. Tenemos muchísimos ciudadanos que han fallecido por el coronavirus como para que ahora el ministro de Sanidad se vaya a, piense el gobierno en clave electoral y se vaya a presidir la Generalitat. No sé, me parece obsceno. Es una falta de pudor democrático, ¿no? Pero claro, esto lo impulsa quien dirige los hilos, que es el señor Sánchez. La misma manera o forma en que se dio a conocer la candidatura de ella, que él negó hasta tres veces a un periodista, decir yo quería ser candidato ni nada, y horas después ya era el candidato oficial, porque así lo había decidido la Moncloa y el señor Sánchez, es de una falta de pudor democrático extraordinario. El hecho de que ella se presente como el hombre moderado en las formas, pero que en el fondo ha tenido, en fin, retranca y ha tenido, en fin, gatitos en la barriga, como se ha visto aquí en Madrid. En Madrid se ha visto que desde el primer momento ya estaba designado para ser el candidato a la Generalitat. Y la lucha política, ese enfrentamiento que ha mantenido con la Comunidad de Madrid en algunos momentos, era porque realmente estaba gravitando sobre ese pulso, la necesidad de hacerse ver que, bueno, pues que tenía la necesidad de enfrentarse a la Comunidad de Madrid, porque eso probablemente desde el punto de vista electoral pues le da rédito. Y así lo denunció incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid en su día, pero luego el tiempo le ha dado la razón, evidentemente. Y claro, el único mérito del señor Illa es que parece que desde el punto de vista formal es muy moderado, pero luego la gestión de la pandemia, pues ahí está, los resultados, es un desastre total y absoluto. Y con ese bagaje se acude a la presidencia de la Generalitat como candidato. Pero vamos a ver si al final las cosas no se le tuercen hasta el extremo de que, en fin, tenga que, desde el punto de vista político, pagar las consecuencias de haberse presentado o de presentarse cuando todavía esto está muy mal y la situación de la tercera ola parece que es bastante evidente, y el caos que hay o el asunto de las vacunas que no termina de definirse. A mí no me importa lo que suceda en las elecciones, lo que le afecte a ella y al PSC, sinceramente, en este momento. Me preocupa que en la situación más grave de nuestro país en los últimos 40 años, con la epidemia más grave de los últimos 100 años, con una estrategia frente a esa epidemia dudosa, que se ha discutido mucho, que tiene muchos puntos oscuros, el ministro de Sanidad se presente de candidato y compatibilice los cargos. Se puede presentar, y magnífico, tal vez Iceta estuviera muy quemado ya, ¿verdad? Se le conocían todos los trucos habidos y por haber. Bien, pues presenten ahí ya. pero dimita inmediatamente. Es que todo lo que decida usted hoy está condicionado por su candidatura. Sí. Y están, es que tenemos 70.000 fallecidos. Es que estamos en la tercera ola. Es que las comunidades autónomas, una dice arre y otra dice so. Es que las vacunas no van al ritmo que tenían que ir. Y el ministro está pensando, porque es inevitable que esté pensando, en las elecciones catalanas. Pero esto es un auténtico... Esto es lo que provoca populismos. El cortar las expectativas éticas de los ciudadanos. Cuando los ciudadanos ven esto y dicen, oiga, pero si tengo al ministro de Sanidad en medio de una pandemia dedicado a atusarse el tupé electoral en Cataluña. ¿Pero qué es esto? Yo no digo que no lo quitaran. Quítenlo. Y propónganlo de candidato. Pero, por favor, en esta situación, no hagan todo banal, no lleven todo al barro, a lo pequeño, a lo inmoral. Hombre, tengan un poco de grandeza. Y luego suceda lo que tenga que suceder. Pero ¿alguien cree que podemos estar esperando a los españoles a que él mira los tiempos para presentarse en la mejor situación posible en las elecciones catalanas? Por Dios. Yo ahí creo que discrepo. Yo creo que con 70.000 muertos es más que suficiente para que los planes iniciales de Sánchez quedaran truncados. Es decir, el ministro de Sanidad no puede irse en mitad de la pandemia a Cataluña, yo creo que no tiene un pase, o sea, él ha adquirido un compromiso con los españoles y está supuestamente, porque este hombre no da una, pero está supuestamente coordinando la estrategia para luchar contra la pandemia de cara a las autonomías, es quien se reúne con los presidentes autonómicos. Yo creo que no se puede ir ahora mismo en mitad de la pandemia como el que no pasa nada, a tratar de liderar la Generalitat. Pero aunque vaya... Con 70.000 muertos. Yo estaría de acuerdo contigo en eso. Claro, pero el ticket electoral que lleva... Acabando. El ticket electoral que lleva es de una carga extraordinaria, precisamente por eso, porque tú puedes presentarte como candidato. Evidentemente lo que tenía que haber hecho es dimitir ya, efectivamente, y decirle usted, mire usted, dejo el Ministerio de Sanidad y me dedico a la política, a la campaña. Pero lo que no puede ser... Es que pretenda acudir solo por el único mérito de que es una persona, bueno, pues de formas moderadas y que aparece todos los días en la televisión, pero su gestión ha sido nefasta y tremenda. Ahí están los resultados de la pandemia en nuestro país. Ahora permítanme ustedes que supongo que tarde, 57, qué barbaridad. Y con este mensaje que quiero hacerles llegar, publicidad.